cálido y aparte muy contento porque damos inicio a este micro que nos gustó siempre tenerlo y hace mucho y ahora lo estamos reactivando de nuevo y la verdad que nos pone muy contento porque nos vino a visitar David Sandoval. Es psicólogo social, está estudiando ciencias políticas, ¿eh? Y obviamente está al frente del barrio Villa Crespo. Barrio Gobernador Crespo, sí. Ay, Gobernador Crespo, ahí está, buenísima la aclaración. Ahora vamos a contarle a la gente, vamos a ubicarnos geográficamente, pero le damos la bienvenida. Un placer, David, que estés en el programa, ¿eh? Es un placer volver a la radio, a la FM Lourdes, bueno, un barrio que desde muy chico me acobijó, porque yo me crié acá, con mi familia adoptiva. Un poco cuento la historia. Dale. Desde los 6 años, por la problemática, obviamente, de la crisis del 2001, fui adoptado, obviamente me llevaron a un colegio por falta de mi familia biológica de oportunidades. Entonces vine a parar acá al barrio Tiro Federal, donde mi familia adoptiva obviamente me dio la oportunidad y la vida de tener dos familias. Así que me crié en el barrio este, Tiro Federal, venía a comprar acá en la esquina, lo Carlito al frente, así que es un barrio que le tengo mucho aprecio. Mirá qué lindo. Y ahora, referente del barrio Gobernador Crespo, ubicame geográficamente para la gente, para contarle a la gente, ¿zona oeste? Zona noroeste, sí. Noroeste, A los 14 años por ahí, bueno, ya entrando a la adolescencia, decido poder tener, volver a tener contacto con mi familia biológica. Obviamente el juzgado en su momento se ponía en contra, que no quería, pero obviamente viste la sangre tira, como muchos dicen, así que volví por atrás, me tomé el 5 acá en la esquina y me fui allá a mi barrio. Y bueno, cuando fui a mi barrio, el Gobernador Crespo, donde estaba mi familia biológica, me encuentro que la realidad era realmente espantosa. Sin los servicios básicos. Esto estamos hablando promediando los 2000. Sí, yo tenía 14 años, sí. Así que historia, cuando fuimos al barrio nos encontramos con una problemática donde la familia, en mi familia obviamente fue algo chocante. Entonces cuando vuelvo al Tiro Federal yo digo algo hay que hacer, algo tengo que hacer. Así que un día decido mudarme al barrio Gobernador Crespo con mi familia biológica y ahí emprender todo lo que hoy en día hicimos, ¿no? Mirá vos. Geográficamente suena ahorita, pero ubicame más o menos por calle para orientar a la gente, a ver. El barrio Gobernador Crespo abarca JJ Valle, calle Ruiseñores, Las Calandrias, entrando por calle Lierman, te vas por Yuquerí, chocá calle Lierman, subí por Yuquerí, entrás por Yuquerí, ruta 4, vas por Yuquerí, te vas hasta Lierman y ahí subís, te vas a chocar con el barrio Gobernador Crespo, abarca unas 30, 20 cuadras. Ah, mirá vos. Sí, mirá vos. Grande. Una barriada grande. Bastante grande, sí. ¿Cómo estamos hoy con el barrio? No, y te quiero preguntar, vos hablaste de una de las grandes crisis de la Argentina que fue el 2001 que te marcó. Sí, hoy estamos en un escenario complejo, David. Muy complejo, sí. ¿Cómo estás viendo esa situación? Porque los barrios la sienten, ¿o no? En los barrios, sí, obviamente que somos los que más se afecta. El tema de los comedores comunitarios, obviamente nosotros estamos trabajando en conjunto con los vecinos, con los comedores comunitarios, merenderos, también hay organizaciones sociales, y se ve una etapa muy complicada, muy compleja, donde la plata hoy en día no alcanza. Hay gente realmente que si no estaría contenida con programas sociales, con asignación, o lo que fuere que venga del Estado, ya esto yo creo que... Y bueno, esto de los comedores, David, es real que juega un rol clave. Algunas veces estos comedores, pibes que van, es el único plato real de comida que tienen, ¿o no? Sí, realmente es así. Por ahí muchos hablan de lo que es las organizaciones sociales, lo que es los planes, y yo creo que ahora se habla también de un ingreso básico, universal, donde obviamente nosotros los que estamos al frente de los barrios es muy necesario, porque los programas sociales hoy en día te dan capaz 5 o 10 para una barriada inmensa y tenés 100, 200 familias que necesitan y es una guerra que dicen, el vecino dice, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a nosotros no? Y es una guerra de pobre contra pobre, entonces realmente hoy en día toda la gente está necesitando, es una etapa muy compleja donde el dólar sube, la plata argentina no alcanza, y obviamente son las empresas que se llevan la plata afuera, la ponen a la timba financiera y lo que más se perjudican son los que menos tienen, ¿no? Y sí, porque vos fíjate, el que tiene stock con la inflación le conviene. Tal guarda bien. Un ratito, esconde. Y va, ahora la gente que va a la góndola y a los supermercados y al almacén del barrio es la que siente el cimbronazo. Siente el impacto, tal cual que así. Uh-huh. Sí. ¿Cómo está? Venís de un acto que se hizo en conjunto. ¿Son momentos de trabajar articulado con educación, con salud? ¿Cómo están manejando eso? Sí, justamente llegamos un poquito tarde porque estábamos con la escuela de brazos abiertos ahí acompañando el acto que se hizo en el playón del Bien. Parque Interbarrial. Obra que la realizó Promeva 4, la etapa Promeva 4. Estuvo la banda del ejército. Mirá. Estuvieron los de en conmemoración de lo de mañana, perfecto. Y ahora a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, estaremos también haciendo un acto patrio en el anfiteatro con el área de deporte, de educación de la Municipalidad de Concordia. O sea que la articulación hoy es clave, ¿no? Sí, tal cual que es clave y es fundamental a la hora de trabajar en comunidad, ¿no? Con las instituciones. ¿Y cómo está el tema de la obra del Promeva, ¿no? Son obras importantes. Que obviamente, bueno, acá David conoce la zona sur, el plan hábitat cambió la realidad del barrio. El Promeva es uno similar, que se lleva, creo que hay 2 o 3 en Concordia. ¿Cómo está esa obra? La obra finalizó, empezó en la gestión de Cristina Kirchner en su momento. Se paró, se hizo un parate en la gestión macrista. En el 2017 por ahí se arrancó algo, muy poco. Y se finalizó el año pasado, etapa Promeva 4. Bueno, fueron varias etapas donde se fue construyendo el barrio con el tema de cloacas, agua, asfalto, cordones cuneta, vivienda. La etapa 4 fue parquizado, alumbrado, anfiteatro, playón, área de cancha, vestuarios totalmente equipados. Así que es una obra realmente muy beneficiosa para para la comunidad y para la zona, obviamente, noroeste, donde son políticas de Estado, obviamente, no hay que ser ingenuo en eso, donde un gobierno nacional popular decide que en los barrios realmente que están necesitando se puedan hacer estas obras, es algo realmente muy increíble, que son muy necesarias, como conté en un principio. Cuando era chico al barrio, me encontré con una realidad espantosa. Y hoy en día que podamos ser el nexo junto con los vecinos, la comunidad, tener la organización de los vecinos, poder ser el nexo con la municipalidad, con provincia, lo decía Perón, ¿no? La comunidad organizada. La comunidad organizada. Ahí está. David, si vos, obviamente, en este análisis del barrio, donde implica realmente... ¿Cómo estamos con esto de cordón cuneta, de cloaca? Más allá del Promeva, te digo el barrio en general. ¿Faltan cuadras? ¿Cómo estamos con eso? Ya, si hay alguno escuchando, bienvenido sea, ¿no? De obras públicas, de lo que sea. ¿Cómo estamos en eso? Sí, se ha hecho varias cositas en el barrio, obviamente que estamos muy contentos, pero obviamente que falta, realmente faltan cosas, donde todo el tiempo estamos hablando con los funcionarios, elevando notas, expedientes. Justamente la semana pasada, en estos días también hemos presentado 3 notas al municipio para que se pueda hacer bacheo, se pueda controlar un poco más el tema de las cloacas, que se pueda también, hice un pedido de informe al Consejo Deliberante para tenga en cuenta el tema de la obra Promeva en etapa 3 y etapa 4, donde en los pliegos figuran cosas como alumbrado público, cuadras, asfaltados y que... No están hechos. No se hicieron todo. Perfecto. Está bueno entonces pedir informe, obviamente. Sí. Y Promeva ya se retiró en mayo del año pasado, así que obviamente le pedimos ahí al Consejo Deliberante y a los funcionarios y a las áreas que sean necesarias que nos puedan dar los informes, ¿no? Y que la obra obviamente se pueda realizar porque es para el bien común de todos. ¿Cómo estamos en el barrio? Y está bueno y ahora te voy a preguntar. Pero primero te quiero ver, ¿cómo estamos con el sistema educativo? Bueno, ahí me hablaste de una escuela. ¿Está cubierto? Ponele, los chicos del barrio, sea primaria, sea secundaria, ¿hoy tenemos en cercanía establecimientos educativos? Sí, en la zona ahí tenemos lo que es la escuela primaria Brazo Abierto. Logramos abrir lo que es el Cedí Azares, que estaba cerrado hace 4 años atrás, obviamente no lo pudo abrir. Se logró abrir, este es el segundo año que se abre. Está la escuela 74, la JJ Valle, está la escuela secundaria, la Che Guevara, donde funciona también escuela primaria de adultos, alfabetización, Estalesga, VAPA. Ah, bien, estamos. Sí, había más o menos 900 alumnos en esa escuela, en lo que es la Che Vara. Uh-huh. Y después, bueno, 300 alumnos, varía en la escuela JJ Valle, uh-huh, en Brazos Abiertos. Uh-huh. Dentro de todo, yo creo que estamos cubiertos. La zona ha crecido muchísimo. Se ahora expande, está el ¿no? Ayuntamiento uh-huh. López, uh-huh. Agua Patito, y bueno, Los Pájaros, hay uh-huh. sectores ahí también de unos asentamientos nuevos que se están creando. Y lo que la realidad que tuvimos reuniones con la escuela a principio de año, donde no tienen cupos, uh-huh. es necesario poder hacer otra escuela. Avanzar con más, avanzar seguro. Con más uh-huh. infraestructura uh-huh. edilicia de las instituciones uh-huh. escolares, así que es uno de los pedidos que pronto vamos a estar haciendo en conjunto con la institución. David, te llevo esta misma pregunta, pero a salud. ¿Cómo estamos? No, obviamente que tenemos el Hospital Regional Más Bernal. Pero ¿cómo estamos? Porque obviamente están las salitas, conocidas como salita, atención primaria. ¿Cómo estamos con eso ahí en el barrio? En la zona ahí funciona lo que es el Ciclos Pájaros, uh-huh. que está Griselda Fernández encargada, donde también trabajamos articuladamente junto con ella. Uh-huh. Hay pediatras, clínicos, odontólogos, uh-huh. cualquier inconveniente que tengan los vecinos se acercan a la uh-huh. salita, así que estamos cubiertos en esa bien, área. De bien, bien. Y funciona muy bien. Y así te lo sigo, analizando el barrio, ¿no, David? Transporte público, ¿cómo estás llegando? Teniendo en cuenta que, bueno, David se vino hoy, lo trajo un compañero, le mandamos, ahora lo vamos a nombrar, el compañero que lo Huguito, trajo. Pues sí. ¿Eh? Huguito Méndez, sí. Huguito, que anda por ahí, fue a cuidar la moto porque la dejó afuera. Pero a veces que venía se tramita al centro. ¿Cómo estamos con el transporte público? Sí, el transporte por ahí, nosotros para tomar el colectivo ejemplo, yo para ir a la facultad tengo que ir hasta Lieberman y yo quería caminar varias cuadras para tomarme el colectivo, porque el colectivo para el barrio no ingresa, ingresa para un sector del 8 de diciembre, que es un barrio nuevo que se hizo, entra una partecita del barrio Los Pájaros. Uh-huh. Cuando nosotros hicimos el pedido para que pueda pasar el colectivo a las instituciones, lo que nos dijeron del Consejo Deliberante es que no estaba habilitado, que ya habían enviado todo a Buenos Aires por el tema de la SUBE. Claro, porque va a ir uh-huh. Así que dentro de poco, obviamente, vamos a estar haciendo un pedido nuevamente para que puedan pasar la línea 3 o la que sea necesaria para que esté cubierto en el tema de transporte público. Uh-huh. David, recién hablabas de una de las etapas del problema y hablaste de la iluminación. Y te quiero hablar de la iluminación a partir de que muchas veces nos manifiestan de que la inseguridad también va de la mano de esto, sectores oscuros, la junta de los jóvenes, y te meto ya problemáticas sociales, ¿no? Inseguridad, adicciones, violencia, ¿cómo está eso? Una problemática que nos está abarcando todo y hoy está en todos lados, no hace distinción de raza, de colores, de clases sociales, pero ¿cómo está el barrio en eso? En el tema de alumbrado se hizo una obra inmensa uh-huh. y millonaria de alumbrado uh-huh. público ahí en la zona. Actualmente, bueno, en el pedido uh-huh. informe también nombro lo que es el parque interbarrial, uh-huh. Donde se pusieron alrededor de 9... ¿Pero coincidís en esto, David? Coincido totalmente, coincido totalmente. Uh-huh. Así que, bueno, hicimos un pedido de informe del tendido eléctrico, donde, bueno, solicité a Villalba también, uh-huh. a Andrés Villalba, que está en Electrotecnia, para que se pueda controlar porque hay luces que no funcionan, actualmente funcionan dos. Lo que nos explicó Andrés es que los cables estaban, hicieron un cortocircuito, se quemó y bueno, pedimos informe a ver si están en garantía aún uh-huh. la obra para que la empresa pueda volver a refaccionarla. Hace unos días, bueno, en esto hemos charlado con la institución La Che Vara, uh-huh. donde los alumnos de noche salen y son asaltados, obviamente, en el sector del parque por el tema de falta de iluminación. El año pasado fue que hicimos también una reunión con las escuelas. Este año fue a principio, en las vacaciones de verano, donde ingresaron a la escuela, robaron bombas, destruyeron la escuela. Eran exalumnos del barrio, de la escuela también, por problemática, obviamente, de las adicciones. Sí, nos está golpeando fuerte eso, ¿no? Golpeando muy, muy fuerte a todo Concordia. Bueno, yo creo que a varios puntos de la Argentina, ¿no? David, te voy a llevar un tema sensible, que es el tema de la cuestión netamente política. ¿Por qué? Porque los referentes barriales se empiezan a transformar en jugadores muy importantes en la estructura política y sabemos que el peronismo es así. ¿Cómo está a la hora de gestionar? ¿Cómo está ese contacto con el funcionario? ¿Por qué te pregunto esto? A veces nos manifiestan que el funcionario no va, que no salen de la oficina. Te lo digo literalmente lo que nos dicen. pero por ahí posiblemente cuando vas a gestionar tenés buenas respuestas, por eso es bueno ir a primera persona. ¿Qué es lo que te pasa en ese sentido a vos? Sí, a nosotros en su momento, bueno, tenemos buen diálogo con la gestión, por ahí no tenemos buenos diálogos con algunos funcionarios, obviamente podemos tener diferencias, pero son mínimas, que van más allá, que obviamente uno ayuda a la comunidad y quiere que esto sea recíproco, ¿no? O sea, yo ayudo a la comunidad y yo quiero que también me ayuden a ayudar a la comunidad. Seguro. Por ahí vamos y golpeamos puertas y no te atienden. Ahí está, ahí está. Obviamente no. Aparte, a veces los tiempos, las urgencias de uno no son las mismas de los otros. No son de tal cual, no son las necesidades de otro. Así que por ahí nosotros, obviamente estando al frente del barrio, pertenecemos a comisiones vecinales. Te voy a dejar un saludo a lo que bueno, antes del programa estaban hablando, a Jaime Cisneros. Jaime, le mandamos un abrazo a Jaime. Fue uno de los que siempre, todo el tiempo, está en contacto con nosotros, obviamente con la zona, que ahora este año se llamaron a lesiones a varios barrios, donde nosotros fuimos uno de los primeros. Y siempre estamos en contacto con Cisnero, y él es el que más o menos es el nexo. Por ahí no tenemos contacto con algún funcionario, entonces Jaime, hablalo, y bueno, Jaime, le decimos nosotros el Messi, porque siempre nos está solucionando de una manera u otra varios problemitas, así que felicitación obviamente al compañero, porque yo creo que hace 7-8 años que está al frente de comisiones vecinales, interrumpidamente. Obviamente yo creo que el primer funcionario que demora tanto en el cargo, ¿no? Cual. Y David, te pregunto, ¿y esta comunión entre los otros referentes cómo está? Ponele vos con el titular o el presidente del barrio de vecino, de otro barrio, de otro lugar, porque viste que está bueno esta hermandad de ayudarse, por ahí a vos se te ocurre algo que pueda aplicar bien en otro, y está bueno esto, ¿no? Sí, está muy bueno. Bueno, yo tengo buen contacto con Ariel Segovia, que está en el barrio Los Pájaros. Ahí está, mirá qué bueno. Con Carrizo, que está en Fátima 2. Bueno, ahora está esta chica en el San Jorge, que es el apellido Valdés, también, que fue hace poquito reelecta en la... Mirá. Porque yo vi una generación joven. Sí, la juventud obviamente está tomando la aposta, porque es muy necesaria la transformación, obviamente, del vecinalismo en Concordia. Así que celebro que la juventud hoy en día pueda estar tomando la aposta, ¿no?, de su comunidad, de estar al frente del barrio, de las gestiones, y que tiene mucha capacidad. Hay mucha capacidad en los jóvenes, y yo creo que se viene una era de una impronta joven, y yo creo que también hay que pedirle a los funcionarios que se tenga en cuenta, que más allá que uno por ahí puede decir algo, pero es porque realmente pasan cosas. Todos los días nosotros estamos al frente del barrio. Aparte vos sos la caja de resonancia de los vecinos. Tal cual. El vecino se le quema un foco, lo voy a tirar como ejemplo, y le va a decir a David, y David le va a avisar, pero va a demorar eso y no se la van a agarrar con eso. Le van a decir, David, ¿qué pasa o no? Tal cual que hace. Nosotros ahora estamos justamente trasladando lo que son 9 familias que están en el sector del parque interbarrial, que vivieron ahí hace 25 años. Cuando se proyectó la obra, se ve que el arquitecto o alguien no se dio cuenta que había familia ahí, así que hicieron la obra y no pudieron continuar porque estaban 9 familias viviendo en el sector del parque público. Así que las gestiones que hicimos nosotros en el 2017 fue... Enrique Cresto había ido al barrio a entregarnos lo que es un proyecto que hicimos con el presupuesto participativo. Ajá. Nos fueron a entregar, bueno, lo que es contenedores, todo aquello. Y justo al lado de mi barrio estaba el terreno de Chilope, que era privado en su momento. Así que hablamos con Enrique y le pedimos que por favor podamos tener la compra de algún terreno, lotes, para poder trasladarlo. Pero que los vecinos sigan perteneciendo a nuestro barrio. O sea, queríamos que esté al lado. Sí. Así que se comprometió, presentamos nota, a la semana y media por ahí nos llama y nos dice que el terreno ya había sido comprado por el municipio. Bien. Nobleza obliga, estas cosas hay que decirlo. Tal cual, hay que decirla, porque obviamente se comprometen y después la cumplen, y realmente es muy beneficioso para la comunidad. Que hoy en día estamos trabajando justamente en esos terrenos, donde el municipio le asignó 9 casillas prefabricadas con abertura de aluminio, chapa de zinc, con piso. También entraron en el programa Mi Pieza, que es un programa realmente muy beneficioso para ese de Nosa, ¿no? Del programa Mi Pieza de Nacional. Ajá. No del área de Nosa, sino que de otras. Sí, obras públicas, o hábitat, algo de eso. Se le entrega 240 mil pesos en cash, digamos, a las mujeres, a las familias, y ellas hacen una autoconstrucción o construyen. Buenísimo, así que buenísimo. Realmente está funcionando muy, muy bien. Y ahora te pregunto, cuando analizamos la situación económica, y vos me hablaste de los comedores, ¿cómo hoy los comedores sostienen la posibilidad de darle un plato de comida hoy? Porque muchas veces pasa por los más chicos, ¿no? Pero mucha gente grande también. ¿Cómo se están sosteniendo los comedores? Ahí también está la gestión de ustedes, tratando de dar una mano, viniendo a desarrollo social. ¿Cómo están manejando eso? Sí, el año en plena pandemia, nosotros empezamos a hacer lo que es los comedores comunitarios, donde la zona ya, bueno, muchos van a la Quinta, al Monte, hay vecinos también que van al Campo Abasto, y que no se podía salir, era un miedo tremendo que la gente tenía, y nosotros dijimos un día, no, la gente no se va, nuestros vecinos no se van a quedar sin comer, no hay, hicimos con donaciones en su momento, íbamos a un lado, bueno, Hugo también en su moto iba a camioneros, a distintas carnicerías, verdulerías, y se conseguían donaciones, y así empezamos a parar la olla, junto con la escuela Che Guevara, que los profes los días viernes también, junto con los profesores, por su cuenta también iban a la escuela, qué bueno. Sin autorización, obviamente eso es algo que se valora mucho cuando se juega por la comunidad, así que se la jugaron y empezamos a hacer lo que es los comedores, merienda, comida los fines de semana, y actualmente estamos trabajando también con merenderos y comedores y merenderos que nos aportan, digamos, algunas cosas el área de desarrollo social bien, de la municipalidad. Bien. Uy, mira cómo se pasó, me entusiasmé con la charla. David, cuando esto puntualmente que estamos hablando de la situación complicada, ¿no? ¿Cuál es la principal demanda que te encontrás del vecino? Del vecino que vos te lo cruzás en la calle, nosotros acá detectamos que muchas veces es una madre que quiere que su hijo labure y no tiene la posibilidad, la inseguridad, la preocupación por las adicciones. ¿Con qué te encontrás con el vecino? ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que te manifiesta? Una de las cosas que más van a mi casa, obviamente, y solicitan es el tema de lotes. No tienen dónde vivir. Ah, ahí está. Tema ya, habitacional es una demanda. Tema habitacional es una demanda ahí está, increíble. Embarazo no deseado. Las chicas de 15, 16 años ya están con su hijo, su pareja. Viven con sus madres, sus padres, y quieren empezar a independizar, y entonces van y solicitan lo que es terreno para poder, vamos a ver lo que está creciendo en aquella zona, algo. ¿Y hay proyectado algo? ¿Estás al tanto de si hay proyectado algún plan de vivienda o algo de eso? Capaz no puntualmente ahí, pero en cercanía. En cercanía sí, se están haciendo obras de viviendas. En el bueno, como te nombré, en el 2017 Enrique nos informa que compra el terreno Chilope. Y hace poquito, bueno, se hizo una infraestructura de cloacas, agua. Está proyectado también hacer lo que es alumbrado público, de parte de Nación, que se pidió también la obra ahí. David, te tengo que despedir. La verdad que me encantó tenerte, me encantó. Muy seguro, David, se lo siente. Está buenísimo. Te agradezco un montón que te hayas venido. Estabas ocupado y te viniste, y la verdad que está buenísimo valorar eso. Te agradezco mucho. Quiero saludarlo a Hugo también, que lo trajo. Así que gracias, David, me encantó. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, a disposición para... No, seguimos en contacto, porque nosotros también abrimos el espacio para que necesite informar.